Buenas tardes, gracias a los medios presentes. Hemos convocado otra conferencia de prensa. La Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, a efectos de informarles a toda la ciudadanía de la movilización que vamos a llevar adelante en la ciudad de Bahía Blanca en consonancia con la movilización nacional que está convocada para mañana en la ciudad de Buenos Aires. Lógicamente, un amplio repudio a esta reforma laboral y reforma provisional que quiere llevar adelante el gobierno nacional, y por tanto hemos convocado a todas aquellas organizaciones sociales, gremios, más que están consustanciados con nuestro pensamiento, en cual nada vamos a permitir que lleven adelante esta reforma laboral, que lo único que hace es precarizar más aún el trabajo y tratar de conculcar muchos de los derechos que los trabajadores han costado años ganar en favor de la defensa de los derechos nuestros de los trabajadores. Así que acá tenemos a compañeros de CTA, de distintas organizaciones, a efectos de que puedan hacer la consulta que ustedes quieran. Gracias. ¿Particularmente contra qué se va a protestar? ¿Simplemente con la reforma laboral o algunos puntos más provisionales? Sí, en realidad parecería que lo primero, pero que forma parte de un paquete integral, nosotros no vemos una cuestión separada de la otra, es justamente la reforma previsional. Más bien, nosotros decimos un ataque a las jubilaciones. ¿Por qué decimos un ataque a las jubilaciones? Porque la modificación del índice de aumento de haberes jubilatorios significa sencillamente jubilaciones a la baja para el año que viene. La reforma trae consigo también la cuestión de la disminución de los aportes patronales, o sea, en criollo esto significa menos plata para la ANSES, o sea, menos plata para las jubilaciones, y al mismo tiempo se afirma que el ANSES no es sustentable. Por un lado no es sustentable, por otro lado recaudará menos a consecuencia de esta decisión. Y esto viene a agravar un cuadro que ya es de extrema necesidad para quienes están jubilados y jubiladas, en el sentido de que la jubilación mínima hoy está apenas por encima de los 7.000 pesos. De manera de que este ataque contra las jubilaciones viene de la mano de lo que decía el compañero, en el sentido de un ataque contra los derechos de los trabajadores plenamente que van a estar dentro de la reforma laboral. Y algo que también queremos denunciar con mucha fuerza, que ya cuenta con la anuencia de la mayoría de los gobernadores, que es el pacto fiscal por el cual se congelan las vacantes en todas las provincias y se anuncia un proceso de control de las inversiones, que significa en la práctica menos plata para salud y para educación. Consecuencia que ya estamos viendo en Bahía Blanca, a través del congelamiento de la planta de vacantes el intendente, y que repercute directamente en las denuncias que han hecho justamente profesionales de la salud del hospital municipal y del hospital público. En suma, nosotros vemos este conjunto de leyes como un agravamiento del padecimiento de quienes vivimos con un salario de la jubilación, y destacamos esto, que esta mesa refleja, que es una vocación de unidad, una vocación de que en esta estamos todos, más allá de afiliaciones sindicales diferentes o movimientos sociales y territoriales, que también ha salido a la calle a reclamar por sus propias reivindicaciones, y creemos que es un paso importante que damos en la ciudad y manifestarnos en conjunto salvando las diferencias que podamos. ¿Hay más temas? ¿Sí? ¿Esta es la primera de muchas otras manifestaciones que se están por venir? Seguro, esto es la primera de un plan de lucha que seguramente vamos a estar conversando después de día de mañana, de cómo seguir en este camino, que va a ser largo. Nosotros de la CGT, obviamente, como nos caracteriza desde Dmitry Rodríguez, mañana vamos lucha, y seguramente muchos gremios que están empleados dentro de la CGT van a acompañar el día de mañana, más allá de que algunos seguramente lo harán tendrán que viajar a Buenos Aires porque pertenecen a las uniones, y muchos de nuestros compañeros manifestarán mañana desde Buenos Aires, pero los que quedamos acá en Bahía vamos a acompañar a la corriente y a las distintas organizaciones. En los argumentos que acá los compañeros acaban de emitir, que son amplios, y además quería agregar que bueno, la última hora de despido que tuvimos acá en la ciudad, que son de público conocimiento, y bueno, en solidaridad a los compañeros que están quedando en la calle, también es de la movilización de mañana. ¿A qué hora va a ser Los premios empleados en CGT y en otras organizaciones concentraremos en CGT, como lo hemos hecho siempre, ese es el punto de encuentro, y calculo que algunas otras organizaciones vendrán desde otro sector. 18 horas, en la concentración de 18 horas, en la Plaza de Arabia, frente a la municipalidad. Vamos a la lectura de un documento único, leído específicamente o especialmente en esta oportunidad por un jubilado o jubilada, y de ahí movilizaremos conjuntamente en este gran marco de unidad de acción, como lo ha reflejado Enrique en su palabra. Una más, digamos, del punto de vista de las organizaciones sociales, de la corriente clasista y combativa, de la CETEF, que nos venimos movilizando, más vale que nosotros entendemos, digamos, que esta pelea en relación en contra de la flexibilización laboral, nosotros lo vemos en carne propia, porque eso significa más hambre, más desnutrición, aumento de los merenderos, de los comedores que están funcionando y que vengan cada vez más gente, y nosotros eso no queremos. Por lo tanto, nosotros vamos a convocar en conjunto con la CETEF y la CCC para movilizar con todo el día de mañana, y poder confluir con todo el movimiento obrero en este reclamo, donde tenemos que golpear con un solo puño la política de ajuste, de represión que quiere hacer el gobierno de Macri, ¿no? Sí, nosotros acá con el resto de la central de trabajadores y organizaciones sociales de APIME estamos adhiriendo a esta convocatoria, participamos tanto en Bahía Blanca como a nivel nacional en el Congreso de la Nación por distintos motivos, por los tres ejes fundamentales, que es el pacto fiscal, la reforma laboral y la reforma previsional, como acá bien se cita. Y queremos denunciar en esta conferencia de prensa, dentro de los 21 meses de gestión, perdón, del nuevo gobierno, del gobierno de Cambiemos, el cierre de 7.500 empresas, unidades pymes en la República Argentina, que conforman un universo de 80.000 trabajadores que hoy están desocupados. Producto de tarifazos, apertura indiscriminada de la importación, el sistema tributario totalmente regresivo, el sistema crediticio que es usurario, y una política totalmente nefasta en la cual quedamos fuera de agenda del sector de lo que es la participación en la industria de producción nacional. Por ese motivo, es necesario mañana reclamar al gobierno y reclamar al Parlamento argentino para que estas leyes que promueve el gobierno nacional o estos proyectos de ley sean realmente rechazados por el Parlamento y con el apoyo de toda la ciudad. ¿Podemos reiterar la hora y el lugar que nos va a gustar? Sí, Plaza Rivadavia, mañana por la tarde, 18 horas, frente a la municipalidad.